acompañarnos en este oficio difícil de la escritura. Un agradecimiento para ti y un abrazo a todos y cada uno de los compañeros del taller, el Alep, taller literario. Tenemos pendiente una reunión para que no se vaya a olvidar. Bien, ahora sí ya vamos a comenzar. El tema de hoy es la década de los 80, los inicios de la nueva era. Vamos a dividirlo yo creo que en dos partes, porque sí es mucha información, mucho material. Estos años, esta década, estos años de los 80 fueron y yo creo que será una de las grandes décadas del siglo XX, donde se revolucionó pues tantas cosas, el inicio, como dije, de esta nueva era que estamos viviendo actualmente, el despunte de la tecnología en costumbres, en modos de vida, pues vienen en parte de esta década que marcó en gran medida. ¿Qué revolucionó? Bueno, pues la moda, el vestir, esa manera de vestir así alocada, pantalones holgados, blusas, blusones, como se llamaba, esos peinados así un poco despeinados, con esos copetes, los videojuegos, donde aquí comienza la era del Nintendo, la era de los videogames, la música, el nacimiento del videoclip, las películas, los programas de televisión, las caricaturas o los cartoons, los juguetes, el surgimiento de grandes ídolos juveniles, la política, inventos revolucionarios como la videocasetera en beta, en VHS, el CD. En el cine, bueno, pues hay varias por ahí. En 1981, Raiders of the Lost Ark, que es en busca del arca del arca perdida, Blade Runner, E.T., el extraterrestre, Fanny y Alexander, Out of Africa, Sacrificio. La música de los 80, de los 80s, fue una de las más importantes. En ese tiempo, pues se puede recordar, o podemos escuchar a Huey Lewis, a Depeche Mode, a Bruce Springsteen, a Duran Duran, a Cyndi Lauper, con su manera extravagante de vestir, a Madonna, igual por ella, a Michael Jackson, al grupo Chicago y muchos otros que fueron surgiendo. Y los artistas pues favoritos era Madonna, Police, Van Halen, Duran Duran, Scorpions, Michael Jackson, Cyndi Lauper, The Outfield, Bruce Springsteen, Chicago, Bryan Adams, Police y U2. Ángel, vamos a nuestra primer canción. Déjenme les digo cuál va a ser. Es Blondie, Call Me. Esta es una canción del álbum American Gigolo, lanzado en 1980, premio Globo de Oro a la mejor canción original. Vamos a escucharla y regresamos. Call me! Bien, otra cosa importante en esta época, pues fue la televisión. Muchos programas de televisión en los 80, los favoritos eran Profesión Peligro, Los Dukes de Hazzard, Comisario Lobo, Dinastía, Los Pitufos, Los Superamigos, Dallas, Fama, Luz de Luna con Bruce Willis cuando estaba jovencillo, Lobo del Aire. En ese entonces, bueno, pues estoy hablando prácticamente de programación de Estados Unidos, pero aquí en México, pues en los años, a finales de los 70, viene a permanecer una larga y permanente estancia en la tele de México, que viene siendo El Chavo del Ocho. Pues crecimos con este nano. Los Ángeles de Charlie, MacGyver, esta exitosa serie que ahora la CBS prepara un remark de la famosa ficción protagonizada por Richard Dean Anderson, de quien se desconoce si intervendrá de alguna manera en el proyecto, pero la CBS ha preferido guardar silencio sobre estos detalles y asegura que la serie conseguirá estar a la altura. Será una reinvención de la serie de un joven de 20 años que es reclutado en una organización clandestina en la que se utiliza su habilidad de manera un poco ortodoxa para resolver problemas. En su programa Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario. No, nada más. Nada más. regreso en su programa Espacio Público. Esperamos que hayan disfrutado esta sabrosona cancioncita para todos los que se encuentran trabajando ahorita en las diferentes oficinas aquí en Saltillo. Nos encontramos platicando con Blanca Garza de Encopaz en el sobre el programa de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley. Digo, fuera del aire nos agarra el chal, ya lo comenté anteriormente. Pero te preguntaba yo, por ejemplo, si trabajaban de igual manera entre hombres y mujeres, o sea, en el centro de readaptación social, de reinserción social. Ajá. ¿Es correcto? Uh-huh. Varonil y femenil, y me comentabas tú que hay una diferencia también ahí en cuanto a números, pero trabajan igual, ¿no? Claro, sí, mira, fíjate que acá en el de las niñas estamos hablando que actualmente hay solo 4 niñas. Entonces, sí, estamos tratando, apenas ahorita vamos a meter lo que son varios talleres de manualidad, hay una apertura muy buena de la dirección, tanto de los niños, bueno, yo les digo niños, pero son jóvenes. En el varonil y en el varonil y en femenil, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos también en el de adultos. Aquí en los jóvenes hay una muy buena disposición de la dirección, y entonces estamos ahorita gestionando el llevar algunos talleres de oficios y también de restauración emocional. Claro, son 4 niñas, entonces a veces no le apuestan porque pues es muy poquito la población y demás, pero yo digo, son 4 niñas, son 4 oportunidades de vida, si lo vemos en esta trascendencia, y son vida que va a dar vida y que va a tener a su cargo la guía, la educación de criaturas también, ¿no? Claro. Entonces sí es tomar la importancia, y el IMPLAN ha tenido este tino de incluir también lo que son los jóvenes y las jovencitas en este programa. Hablábamos también acerca de un fenómeno que se estuvo registrando, digo, de un tiempo para acá, ¿no? No sé si ahorita haya disminuido esta tendencia o continúe, pero hablábamos acerca de un fenómeno, del orgullo que generaba en algunos adolescentes, incluso adultos, el hecho de pertenecer a algún grupo delictivo, el hecho de hacer algún acto delictivo. Claro, claro, esto se convierte como en una cuestión cultural. Entonces, yo te comentaba ahorita que cuando tú tienes un modelo cercano, llámese papá, llámese tío, llámese hermanos mayores, que tienen este tipo de actividades, el niño crece viendo esto como una profesión normal y natural en el desarrollo de su vida. Entonces, estamos hablando de una cultura, esto es muy fuerte, porque cuando tú platicas con los muchachos, de principio, tienen asumido esto como algo normal, natural en el desarrollo de su vida. Entonces, lo que nosotros tratamos es de crear o de instaurar esta nueva cultura que pueda permitirles ver desde dónde estaban siendo educados y qué daño está esto ocasionando a ellos mismos y a la comunidad, pero siempre presentándoles una oferta de vida, pues, que pueda contrarrestar esto, porque si entonces yo les digo que eso ha hecho el daño en ellos y demás, y no les proporciono las herramientas para cuando salgan de ahí tener una educación digna, un trabajo digno, pues ¿qué es lo que naturalmente van a hacer? Regresar a lo que les estaba proporcionando por lo menos un confort de vida o un sustento para su casa, que es lo que más reporta, ¿no? Pues de dónde quiere que coma. Pues, ¿qué quiere que haga? ¡Qué fuerte! Claro. Entonces, no es tan sencillo nosotros enjuiciar o señalar a los muchachos sin conocimiento de causa. Yo creo que, y voy a decirlo, es a lo mejor muy atrevido lo que voy a decir, pero si tú te quedas sin comer, no digo 3 días, 2 días, un día, ¿quién sabe qué harías? Si tu hijo se está muriendo y no tienes el recurso y sales y pides ayuda, yo creo que todos en potencia, pues tenemos hasta científicamente este cerebro arcaico, y no sé de qué seamos capaces. Entonces, si yo lo veo desde ahí, puedo entonces comprender y no juzgar tajantemente al otro. No estoy justificando una conducta, pero sí estoy comprendiendo o haciendo a lo mejor un acto de compasión y seguimiento a un ser humano que ha estado en circunstancias tremendas en su vida, ¿no? Sí, al final de cuentas el trabajo se tiene que hacer en todos los ámbitos, ¿no? Y todo lo que rodea a estos jóvenes, al final de cuentas, como comentabas, de nada sirve también trabajar con ellos y crear una conciencia en ellos y el entorno que está, donde están viviendo, donde se están desarrollando, pues no cambia, ¿no? Y sigue y lo sigue orillando a la misma circunstancia, a la misma situación, ¿no? Te preguntaba, antes de irnos a la pausa y me estabas platicando acerca de algún caso que te haya trastocado. Nos quedamos ahí un poquito a medias, no sé si podemos continuar con esto. Sí, mira, mi compañera, socia, amiga, hermana le digo yo, Vero Barreda. Un saludo para Vero. Un saludo, sí, para Vero, que ha estado en esto igual desde un principio. Vero y yo nos hemos topado, que ahora compartimos también estos casos con Miguel y con el ingeniero Ariel Domínguez del Implan, con casos muy específicos. No doy nombres por respeto a la privacidad, ¿verdad? Claro. Pero casos muy específicos en donde se genera un cambio radical en un muchacho que estuvo ahí y que decían, pues difícilmente va a cambiar, y se generó a través de esto un cambio tan, en tres de ellos que estamos dando ahorita seguimiento, tan radical en su conducta, que hoy día los ves estudiando, los ves trabajando, lograron reconciliarse con su familia, llegar ellos mismos a modelar una vida distinta, y entonces eso ha permitido que en su familia también se genere un cambio, porque al ver el cambio de ellos y el modelaje en el cambio de ellos, pues la familia obviamente pone también de su parte, ¿no? Y al tener ellos unas circunstancias más agradables al salir, pues hombre, es increíble cómo sí se puede, porque yo no le apostaría si yo ya después de 4 años viera, no, pues esto sigue igual. No, son, te digo, son estos tres, pero más otros tantos que sabemos que han regresado a hacer una vida de jóvenes sana y hoy por hoy tienen un trabajo y una educación digna que les permite sacar adelante a su familia. El hecho de que ellos, por ejemplo, estén en reclusión, estén encerrados, digamos, en un espacio, digo, ustedes no pueden estar con ellos las 24 horas del día, ¿no? Ustedes están en un momento del día, no sé si sean todos los días o sean ciertos días nada más, pero como que no les genera mucho trabajo, mucho problema el hecho de que, oye, pues yo estoy contigo trabajando en unas horas, pero me voy y a lo mejor tu mente está volando y te me pierdes lo que ya trabajé contigo. ¿Cómo hacen para no perder eso, no? Mira, aquí la fortuna es que las autoridades que están al frente de estos centros también están colaborando y están al pendiente de eso. Entonces, es un trabajo de equipo. Está lo que es trabajo social, lo que es psicología, lo que somos nosotros, el Implan. Entonces, es un trabajo conjunto para que no se pierda precisamente esto y que a la semana siguiente encuentres que todo se cayó, todo lo que hiciste, ¿no? ¿Van ustedes una vez a la semana? Nosotros vamos una vez a la semana junto con Implan. Serían otros 2 días porque se está haciendo, o ya se hizo más bien, un equipo de fútbol que está padrísimo. Entonces, si quieres, en el próximo segmento entramos de lleno a esta actividad. Perfecto, estamos en Espacio Público, vamos a una pausa, continuamos. Buenos días, qué gusto saludarlos hoy que es lunes 5 de octubre ya. Entramos a otro mes del año, mi querido Paquito Villalobos. La verdad es que me estoy volviendo loco. Se nos pasa luego esto. bendito trajín de la vida, pero bueno, de cualquier manera estamos con el gusto de siempre saludándoles a quien conoce tus biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa y pues empezar la semana con toda la actitud, señor, hay que romperla. Vamos a presentar a la invitada del día de hoy, a una de las invitadas del día de hoy, porque hoy estaremos rodeados de mujeres, señor. Se trata de la licenciada Claudia González, una de las que parte el queso allá en Cultura, en el Biblioparque Saltillo Norte. ¿Cómo estás, mi querida Claudia? Qué gusto saludarte, compañera. Gracias, Lalo, muy bien, aquí trabajando. Muy contenta de estar con nuestros amigos de Cultura. Y pues aquí platicándole a toda la gente que nos escucha qué es lo nuevo que está funcionando en Biblioparques. Oh, porque siempre tenemos algo nuevo en el Biblioparque. Somos un estuche de monería, señor. ¿Verdad, mi querido Pacón? Pues Paco Villalobos en producción, como siempre agradeciéndote que estés aquí con nosotros. En un momento más yo creo que estará el buen Ángel también por acá. Pero mientras eso ocurre, pues ¿qué les parece si hablamos del Biblioparque, verdad? Que eso vinimos, señores. Vamos a empezar hablando de la activación física en las escuelas. Qué importante es esto, Claudia, porque de pronto se habla del sedentarismo que encierra a los jóvenes, a nuestros niños mexicanos en general, pero nos vamos a enfocar obviamente en el público de la ciudad de Saltillo. Cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto que tienen de activación física. Sí, Lalo, estamos muy contentos de poder ir a las escuelas, sobre todo kinder y primaria, a compartir con los niños unos ejercicios de activación física por la mañana. Sabemos que la sana convivencia es muy importante para el buen desarrollo de los alumnos en las escuelas. Entonces, pues ideamos ahí una actividad, o bueno, varias actividades dependiendo de la edad, para que los niños puedan convivir entre sí, se dé la sana convivencia, aprendan a formar lazos afectivos, pero a la vez también pues vayan ejercitando no solamente su cuerpo, sino también su cerebro y estén un poco más despiertos y más activos a lo largo de la jornada escolar. Que mucha falta nos hace ejercitar el cerebro, ¿verdad? Pues luego sí, si no acaban como José Eduardo Higa, y para qué les cuento el asunto, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿a qué va enfocado? ¿Qué son las actividades que se van a desarrollar para lograr esta activación física de la que hablas? Y no nada más física, sino la mental, porque siempre debe haber un equilibrio. Me voy a poner filósofo, mejor cállame la boca y ponte a decirnos tú, porque si no, aquí nos vamos a pasar todo el programa. Bueno, mira, tenemos una actividad que se llama Pájaros sin Nidos, por ejemplo. Es para niños un poquito pequeños, ya de primero a tercero de primaria. A ver, bonito. Pájaros sin Nidos se trata de que dos niños se tomen de la mano y un niño se ponga en el centro. Entonces, el niño del centro es el pájaro y los niños de los lados son los nidos. Cuando damos la indicación de pájaros, salen el niño que está en medio a buscar otro nido. Y cuando damos la indicación de nidos, salen los dos niños agarrados de la mano a buscar otro pájaro. Y cuando se dice revolución, pues cada quien busca un pájaro o busca un nido. Entonces, al niño que pierde, que queda solo, se le pide, se le pone un castigo en el cual, por ejemplo, le ponemos a hacer sentadillas. No creo que le hagamos algo malo, ¿eh? No, sí, porque ya van a decir un castigo que le pega. No, señor, ya eso ya se fue, ya. Esos son de las... De los tiempos del buen Paco Villalobos. No es cierto. Son de los tiempos del Pacón Villalobos, esos castigos, hombre, acá nosotros, háblanos de los castigos, son sentadillas, retos. Nos decías. Sí, son retos para que los niños hagan sentadillas, brinquen en un pie, contesten una pregunta de multiplicaciones, divisiones, sumas, o también sobre historia. Y así se va repitiendo el juego. Lo que nos ha ayudado y lo que hemos visto en los niños es que a veces no se quieren relacionar, por ejemplo, niños con las niñas, no quieren tomarlas de la mano porque no quieren que nadie les haga burla. Sí, sí, entonces es una época común en el, sí, sobre todo en el kinder, ¿no? Que empieza ahora sí que este repele hacia el sexo opuesto. Es una etapa que se empieza a dar en esa etapa de la vida, pero el chiste de ustedes es unirlos, ¿no? Sí. O sea, para que empiecen a hacer equipo desde chicos, o sea, que desaparezca un poco el tabú, ¿no? Sí, para que ellos empiecen a relacionar entre ellos. Hay niños también que no quieren tomar de la mano aunque sea otro niño porque no les cae bien, entonces pues tienen que hacerlo forzosamente para poder cumplir con el juego. Claro. También tenemos otra actividad para que cuenten los niños una historia y la vamos escenificando. Por ejemplo, pues nosotros comenzamos preguntándoles de qué quieren hacer su historia. Ya si ellos nos dicen pues que de un superhéroe, por ejemplo, nosotros les pedimos que vayan iniciando la historia. Por ejemplo, había un superhéroe que nadaba por todos los océanos del mundo. Entonces los niños tienen que hacer como si nadaran por todos los océanos. Y ya después, no, es que corría muy asustado y todos los niños van a correr. Esto les ayuda también a ir pues mejorando su condición física, haciendo ejercicio, haciendo movimientos inesperados, pero también pues les ayuda a desarrollar su imaginación. Claro. Oye, un abrazo a los niños de hoy, pero ahorita que dijiste superhéroes, ahorita nosotros teníamos a Superman y a Batman, ¿te acuerdas? Esos fantásticos. Y ahora acá Yu-Gi-Oh! Y Pokémon. Bueno, Dragon Ball. Y... La verdad es que todos los niños si quieren hacer los cuentos de Dragon Ball y las princesas de Monster High, entonces sí. Es un poco complicado mezclar los tiempos, juegos. Eran románticos, ¿no, Claudia? Nuestros sí. Tiempos de superhéroes. No, y yo lo digo también, digo, yo creo que no me van a escuchar los de Marvel, ni mucho menos, pero como que sí se le ha bajado un poco esta fantasía tan bonita al superhéroe, ¿no? Como que ya cualquiera puede ser superhéroe, ¿no? Sí, realmente. Pero bueno, no. Vámonos a lo que nos truje. Entonces, nos hablaste de esta actividad, también es muy interesante. Sí. Son actividades multidisciplinarias. Eso es lo que quiero yo destacar de esto, Claudia. Sí. Son actividades que no nada más es corro, no nada más es brinco, me activo físicamente, es pongo a desarrollar el cerebro. Me gustó mucho esto que decías también en la actividad pasada de las preguntas de historia, ¿no? De el conocimiento a tu propio país. Claro. Y recuerdo que tuvimos un proyecto de leyendas de Saltillo en el Biblioparque. No nada más las tradicionales, que la Llorona y todo esto. O sea, el chiste es hacer que los niños conozcan su entorno. No nada más vivo en la calle, vivo en mi casa, vivo... O sea, se trata de saber dónde vivo y de dónde vengo. Sí, Lalo, para nosotros es muy importante que se relacionen desde pequeños, que entiendan que, bueno, prevenir un poco lo del bullying, lo de bienes escolar, acoso escolar, porque es muy importante que desde pequeños empiecen a formar equipos, comprendan la importancia de formar equipos, pero también nos hemos dado cuenta que, leyendo varias investigaciones, ¿verdad? No por nosotras, que los niños al tener una actividad así durante el día es mucho mayor su rendimiento escolar, sí. Porque se encuentran después más concentrados, después de la activación física, se encuentran mucho más concentrados. Por ejemplo, para los niños de kinder, sí tenemos pues cuestiones muy básicas, una canción, que aprendan a distinguir colores, claro. Formas, materiales. Pero es mucho más básico, ya los niños más grandes pues van haciendo juegos más complicados y ya incluso estamos ideando a ver si para los niños de secundaria podemos idear algunos juegos mentales que a lo mejor no los saquemos de su salón a realizar la actividad física, sino que al momento de darles alguna conferencia, alguna plática, pues les podamos poner algo rápido de ejercicio mental. Claro, y sobre todo que podamos llegar a ellos, es un público muy difícil los de secundaria, cuando tú te diriges a ellos están pensando en la novia, están pensando en todo menos otro tipo de cuestiones, en todo menos en misa, ¿no? Y se da esta dispersión de atención que pues normalmente deriva en un retraso, en un rezago académico importante. ¿No? Al final, de repente a mí me ha tocado ir a las escuelas, les pones un programa básico de aritmética, Claudia, y le batallan, o sea, es algo, pues ahora sí que inverosímil para su edad, ¿no? O sea, deberían de ya tener al puro tiro este asunto. Y creo que los juegos, las actividades que ponemos en el Biblioparque, o que ponen en este caso ustedes como Departamento de Cultura, ya me ando metiendo, pues genera esto, ¿no? Sí, la verdad es que con el programa de Biblioparque en tu escuela hemos visto también muchas necesidades tanto de nosotros como de los muchachos. Entonces hemos podido ir mejorando las actividades a lo largo del tiempo. Perfecto. Vamos a seguir hablando en el siguiente bloque con Claudia. Ya llegaron nuestros invitados también, nuestras invitadas deluxe el día de hoy. Entonces, regresando de ello... Mi querido Paco, en producción estaremos hablando precisamente de las demás actividades que se tienen en el Biblioparque Saltillo Norte en el Departamento de Cultura. Sí, bueno, ese día también tenemos al conferencista Kevin Briggs, que era el guardián del Golden Gate Bridge y en San Francisco, y evitó cerca de 500 suicidios a través de la conversación con la gente que se iba a tirar, ¿no? Y por último tenemos a Luis Gerardo Méndez, mejor conocido como Javi Noble, en la película Nosotros los Nobles. Y los boletos todavía están a la venta. ¿Cuánto cuesta? Está en 600 el precio regular, 1500 el ejecutivo y 500 a precio Tec de Monterrey. Ok, pues ya lo escucharon de aquí mis buenas compañeras Fernanda Cisneros y Salazar, que el día de hoy estuvieron aquí en tu programa Mesa Redonda, que agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Sí. Sí, muchísimas gracias por invitarnos. Claro que sí. Bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión. Fernanda Cisneros. Sí. Muchas gracias por compartir esos momentos con nosotros. Claro que sí. Los esperamos mañana en el Congreso. Sí. Hasta luego, que estén bien. Gracias, igual. Bye. Las 10 con 15 minutos. Temperatura 21 grados. Platicando con Blanca Garza, quedamos ahí antes de irnos al corte en un tema pendiente, tocamos el fútbol, ¿no? Una actividad que tienen por ahí los muchachos. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esto y la analogía que estábamos haciendo en relación con la vida, ¿no? Finalmente. Claro, mira, cuando vamos con el ingeniero Ariel y Miguel, Berbi y yo, a allá establecer el proyecto que los muchachos comenzaran a hacer, nos encontramos al decirles, bueno, a ver, tú propón y nosotros vamos a unirnos a esa propuesta, de manera que ellos se comprometan en lo que ellos sientan que les ayuda a esta reinserción. Ellos proponían entonces este equipo de fútbol, pero lo veían como algo muy lejano, como que pues ni tenemos uniformes, ni tenemos tenis, oye, igual a lo mejor balones, nadie nos ha hecho caso, estaba como a lo mejor muy abandonada esta parte, y cuando nos proponemos y les decimos, bueno, va. Nada más que sí, decía Miguel, bueno, vamos a conseguir, y el ingeniero Ariel, todo esto, pero vamos a hacer un gana-gana. Ustedes entonces van a conformar el equipo y a qué se comprometen. Se empieza a lograr una dinámica fabulosa. Logra el Implan conseguir a un entrenador, le decimos el Tigre Carlos, que es de la Escuela de Educación Física, a quien agradezco muchísimo, a la Escuela de Educación Física, el maestro que nos ha, subdirector y director que nos han facilitado esto, Vélez. Y entonces llega Miguel, bueno, ya con el Tigre, ya se consiguió, fue de a poquito. Luego que el Implan pone todo lo que son balones y conos y lo que se necesita para esto. Y luego el Instituto de la Juventud dona los uniformes. Emcopaz pone los tenis. Entonces empieza a ser ahí entre todos. Y ellos decíamos, tú lo que vas a poner es el equipo. Pero el equipo, entendamos que no es solo el que juega en la cancha los 90 minutos. El equipo es el que se va haciendo en la vida. Y entonces, a través de esta labor de equipo, ellos empiezan a aprender disciplina, obviamente, salud física, pero también empiezan a aprender convivencia entre ellos, respeto a la diferencia, estrategia, porque entre ellos hay muchos que vienen de pandillas que son líderes de pandillas en conflicto, y entonces imagínate que se encuentran allá adentro y pues es mi enemigo, y a través ¡Híjole, qué fuerte! Entonces, a través de todo esto, lo que empezamos a promover es esta convivencia sana que les permite encontrarse más allá de esas diferencias que tuvieron afuera y empezar a lograr una diferente forma de convivir entre ellos que les permita después replicarla cuando tengan oportunidad de estar en su entorno. Entonces creo que ha sido un logro fantástico. Yo agradecida eternamente con el Implan y con esta disposición de ver hacia el futuro, porque finalmente el Implan es quien hace toda esta proyección a futuro, y entonces nos vincula a quienes tenemos estos intereses en las diferentes áreas, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué sigue con este proyecto? ¿Hacia dónde van? ¿Qué otra cosa necesitan? Por ejemplo, también para las personas que nos están escuchando y que pueden sumarse también a esta causa. No sé si puedas hablarnos un poquito. Mira, yo te voy a ser honesta. Mucho de lo que detiene a estas causas es la falta de recursos. Entonces, pues el generarlo, el conseguirlo, el que alguien le apueste, es una labor titánica. Yo por eso te decía ahorita que el hecho de que el Implan esté en un momento dado volteando su mirada hacia este rubro de la comunidad, es fantástico, porque muchas veces por falta de ese recurso no se pueden hacer tantos programas que pueden generar beneficios tremendos. Ahora, beneficios tremendos que la comunidad dice, no, ¿cómo le voy a apostar si ellos son los delincuentes? Y espérate, son seres humanos que tienen un pedacito también de nuestra comunidad, y que si yo logro restaurarlos, entonces a su vez no estoy restaurando a uno, estoy restaurando a familias enteras que están en el entorno, y que entonces, como les digo yo, si yo logro restaurarlos, pues también voy a lograr que baje el índice de delincuencia, y estoy trabajando en prevención del delito, y estoy trabajando en que el día de mañana en tu colonia no tengas una situación de las que vivimos a diario, ¿no? Claro, a final de cuentas estamos hablando de adolescentes, ¿no? Si no trabajamos ahorita con ellos, si no tratamos de corregir un poco ahí la situación, imagínate cómo van a llegar en la edad adulta, ¿no? Claro. Y es un compromiso social, porque ahorita, sí, esos son los que están ahí. ¿Cuántos están fuera porque tienen el recurso para pagar o para callar una sentencia? Entonces, hay que ser honestos. Esos son los que pues están ahí, a lo mejor por falta de recursos o de palancas o de relaciones. Hay muchos afuera. O sea, no podemos tasar esto en niveles sociales. En todos los niveles sociales, extractos sociales de la comunidad, a diario se cometen actos delictivos. Porque no nada más se mata con un arma. Se mata con la lengua, se mata... se mata con castigo, se mata con tantas dinámicas que hemos considerado como normales y establecidas en la vida familiar y laboral. Entonces, pues tengamos cuidado también al dirigirnos a este rubro de la comunidad, porque esto yo creo que es un compromiso social. Esto es de todos, porque todos estamos involucrados en ello. Perfecto. Blanca, muchísimas gracias por compartir micrófonos el día de hoy con nosotros. Gracias por traernos este tema a la mesa. No me estoy despidiendo de ti, solamente estoy despidiendo un poquito el tema. El día de hoy estuvimos platicando acerca del programa de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley. Pero esto quiero platicar también un poquito más contigo. En Copaz trabaja muchísimas otras cosas. También le han apostado a otros temas, entre ellos, por ejemplo, también trabajo con niños, si no mal recuerdo. Quiero que nos platiques un poquito y que le platiques a la gente que nos está escuchando, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué es lo que hace Copaz? Y bueno, ¿cómo también se pueden acercar con ustedes? ¿Cómo pueden localizarlas, etcétera? Mira, nosotros también realizamos una serie de talleres en donde involucramos a la comunidad. Ahorita tenemos... Bueno, es una infinidad, pero por el tiempo reducido me voy a abocar a lo que es disciplina positiva, que es fabulosísimo, y esto va en cuanto a la educación de los hijos. Es un taller maravilloso que entonces nos prepara para ser papás, nos prepara para hacerle frente a lo más importante, que es dejar niños, jóvenes, sanos, comprometidos con la comunidad en el presente y en el futuro. Entonces, la disciplina positiva que estamos manejando hoy en talleres, se pueden acercar con nosotros, tenemos cursos. También estamos con empresas trabajando talleres en cuanto a todo lo que es liderazgo, ética, éxito. Hemos tenido la fortuna de trabajar con empresas, con instituciones educativas, con la Universidad Autónoma de Coahuila, con el personal. Estamos tratando de abarcar lo más que podemos de los rubros de la sociedad, también con escuelas de perdón y reconciliación. Todo lo que vaya involucrando a la comunidad en crear nuevos escenarios de paz. ¿Por qué? Porque la paz se construye entre todos. Nosotros decimos, la paz comienza en mí y en ti. Entonces, la paz no le compete únicamente a nuestras autoridades. La paz nos compete a todos y cada uno de nosotros. Si yo logro estar bien conmigo, entonces voy a poder permear esto en mi entorno. Y estar bien conmigo significa en todas las, digo yo, biopsicosocio trascendente, en todas las dimensiones que tengo como ser humano: biológica, física, psicológica, espiritual, social. Wow, ¿cómo fue que se animaron tú y Verónica a hacer este proyecto? Digo, apostarle a la paz, ¿no? En estos tiempos, ¿no? ¿Apostarle a la paz en tiempos de guerra? Algo así. Yo creo que apostarle a la paz es algo que, como te decía ahorita, que nos compete a todos. Entonces, en vez de estar criticando, en vez de estar desde la comodidad diciendo esto está mal, pues nosotros le hacemos al revés, decimos, si algo no me gusta, ok, propongo, y en esta propuesta voy a decir cómo me involucro yo para que lo que yo veo que está mal pueda componerse. Pero no nada más está mal y ya, ¿no? Sí pido, ok, ¿cómo pido? Haciendo una propuesta. ¿Y cómo entonces esa propuesta la llevo a cabo? Sumándome a trabajar en ella, involucrando a todos los que pueda yo y que estén interesados. Si me dejas dar al aire números, por favor, telefónicos, bueno, con gusto les diría, son teléfonos 844-427-3864 y 844-869-0268, Blanca Garza, Vero Barreda, Emcopaz. Perfecto, ahí están los teléfonos 844-427-3864, 844-869-0268 para las personas que se quieran comunicar con ellas. Entonces vamos a, bueno, se pueden comunicar tanto con Blanca Garza como con Verónica Barreda, perdón, de Emcopaz. También tienen una página de internet ahí, las pueden ubicar como... Sí, tenemos en la página de Emcopaz, www.emcopaz.org, uh-huh. Y está también la de Disciplina Positiva, la encuentran como Disciplina Positiva, Amor y Firmeza, también la Disciplina Positiva México, Amor y Firmeza. Perfecto. Blanca, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me dio un gusto que estuvieras con nosotros. Por supuesto, esperamos que nos vuelvas a acompañar en otra ocasión. También hablar de los 20,000 temas que tenemos ahí pendientes. Entonces, los micrófonos de Espacio Público están a la disposición cuantas veces quieras venir, ¿no? Vamos a despedirnos el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Paulina Ruiz. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Oye, cuando estés en la cabina, nunca pongas tus brazos en la mesa porque te vas a pegar y se va a oír mal lo primero que hicimos. Pero bueno, es que estábamos en el chat acá fuera del aire platicando un poquito de... Ahora, me gusta... ¿Hemos visto? Estamos de vuelta en nuestro programa Quórum. Y ahora seguimos hablando de las actividades que estamos presentando en los espacios culturales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Seguimos con las actividades que se presentan en el Museo Rubén Herrera y todavía tenemos ahorita en las mañanas el taller de iniciación a la estampa de 11 de la mañana a 13 de la tarde. Y luego hay otro taller de elaboración artesanal que se llama El Acordeón, imparte Salvador Aldape, en la tarde de las 15 a las 17 horas. Este es para niños y jóvenes. En este taller pueden aprender técnicas para realizar un libro y pues... Estas técnicas que son muy, muy artesanales, pero además quedan productos muy bonitos, les van a dar la opción para tener incluso una forma de expresar un, no sé, un regalo, un reconocimiento a alguien. También tenemos la sala de lectura para niños en el Museo Rubén Herrera de las 15 a las 17 horas. Esta sala de lectura es para niños de 6 años en adelante. Es en la ludoteca del museo. Tenemos una pequeña colección que está dispuesta al público infantil para que en el ratito que ya, después de ver la exposición, si quieren quedarse a leer un poquito, hay relatos muy, muy agradables. Todos son relatos infantiles y les aconsejo a los padres de familia que si tienen el ratito dispuesto para compartir con su familia, también se pongan a leer los libros infantiles, les aseguro que se la pasan muy, muy bien. Y bueno, y ahora vamos a hablar sobre el Centro de Estudios Musicales. El Centro de Estudios Musicales ofrece durante todo el año en un calendario escolar varios talleres. Se los voy a decir porque ya deben de prepararse quienes quieran aprender a interpretar o a comprender y saber técnicas musicales, pues pueden acudir al Centro de Estudios Musicales, que está ubicado en Púrcil y Aldama, ahí cerquita de los Jueguitos de la Alameda Zaragoza, y pueden ustedes preinscribirse en el 414-3381. Estos cursos son gratuitos, nada más que si tienen que ir y acudir con alguna papelería que se les solicita para tener todo en forma y que sean parte de este Centro de Estudios Musicales. Ustedes pueden aprender taller de piano, pueden incluso iniciar en la banda, en el coro infantil, en la orquesta juvenil, en la rondalla. Y bueno, los maestros que están encargados son Eduardo Figueroa, Erika González, Jorge Ollervides con percusiones y metales, en maderas está el maestro Manuel Navarro, en cuerdas Alan Montes, en piano Gerardo López, y bueno, están dos maestros apoyando también, Roberto Moya y Eduardo Barbosa. Todos los instructores están muy, muy entusiastamente trabajando para enseñar música y sobre todo a disfrutar la música. Entonces, si están interesados, les recuerdo que pueden llamar a Centro de Estudios Musicales al 414-3381 y se inscriban en alguno de los talleres que sea de su agrado. Los centros culturales, amigos radioescuchas, tienen siempre guías que pueden ofrecer un recorrido y hablarles tanto de la instalación como de las exposiciones que se presentan. Hace un momento me decían que preguntan sobre las obras de teatro en el IMSS, en el Teatro del Seguro Social. Pues acabamos de terminar una temporada con otros dos espacios, en Tillagüi y en el Rincón del Teatro, pero pues igual ahorita hay una obra que se está presentando, Paco, en el Teatro de Cámara, ¿verdad? Del Teatro de la Ciudad, El Atentado, es entrada libre, y es los viernes y sábados a las 8 de la noche. Y el domingo a las 6, pero hay que estar temprano porque creo que está yendo mucha gente. Esta obra de Jorge Ibargüengoitia, yo la vi estrenada en Saltillo hace muchos años, les comentaba aquí a los compañeros, hace como 30 años, la dirigió Guillermo Sheridan, y pues es una obra maravillosa, la van a disfrutar muchísimo, no se la pierdan. Eso es lo que hay de teatro en la ciudad, y pues se los comparto, ¿verdad? Finalmente lo que nos gusta es el arte, y pues hay que hablar sobre eso. Entonces, estamos con que los museos, los centros culturales abren sus puertas de martes a domingo, que la entrada es libre, que pueden ustedes hacer algunas actividades ahí si se dan la oportunidad de disfrutar con su familia un momento cercano al arte, pues no se van a arrepentir. Estamos también presentando para el 28 de junio estará la final de Talento Saltillo, y pues va a estar en la calle de Allende y Victoria, no se lo pierdan. En este proyecto pues participan todos aquellos talentos que estuvieron inscribiéndose y estuvieron participando para quedar, ya fueron seleccionados, hubo dos selecciones, y ahora es la segunda gran final de Talento Saltillo. Pues ahí van a estar muchos de las personas que ustedes conocen seguramente. va a estar la banda Cañón en la presentación de la gran final. Y pues es un evento que va a estar en nuestras calles principales del Centro Histórico. Yo creo que nos la vamos a pasar bien ahí viendo los talentos de nuestra ciudad. En los domingos seguimos con la tarde de variedades en la Alameda. Y en general, por ejemplo, ay, no se me voy a olvidar esto que me gusta mucho también. Recuerden que en el Teatro García Carrillo está ahorita en trabajos de restauración. Y en la antigua taquilla tenemos la librería Acequia Madre. Esta librería, que tiene ese nombre precisamente por los veneros de agua de Saltillo, tiene en las colecciones que está presentando para el público las ediciones de numerosos artistas, autores que son coahuilenses en general, especialmente saltillenses, porque pues estamos presentando las colecciones de Acequia Mayor que el Instituto Municipal de Cultura ha editado, y pues están a la venta al público. Son libros de muy bajo costo, no por ello de menor calidad. Se van a encontrar con libros muy, muy agradables y de gran valor literario. Ya pronto vamos a sacarlo, pues la segunda edición de Acequia Mayor, que tuvo a bien la convocatoria en salir el pasado mes de marzo. Se dio el dictamen en la Feria del Libro de los libros que resultaron agraciados por el comité editorial. Y fíjate, esta segunda edición se inclinó mucho por la poesía. Participaron muchos poetas. Y entonces es muy especial esta edición porque es la poesía. Y ya sabemos que en Saltillo nos gusta mucho la poesía. Entonces, Acequia Madre está abierta durante las mañanas. Ahorita está cerrando a las 5 de la tarde. Pues están a la venta los libros que tenemos ahí a su disposición. También están editoriales de las casas de estudio que están generando una producción literaria muy importante, como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Secretaría de Cultura, especialmente algunas de la Escuela de Sociales, de Ciencias Sociales, de la Narro. O sea, las editoras de la ciudad que están generando un producto literario con nuestros autores, ciudadanos saltillenses, pues ahí tienen un foro. Y si ustedes tienen, alguien de ustedes aún no conoce el lugar, les recomiendo que se den la vuelta. Estamos ahí de lunes a sábado en horario corrido. Y el próximo martes tendremos la presentación de la editorial Atemporia. Va a presentar Alejandra Pirt en el patio de las oficinas administrativas del Instituto Municipal de Cultura, que están ubicadas en Pérez Treviño 237, esquina con Bravo. Estas son las nuevas oficinas. Y regresamos. Ay, es que me están diciendo. Y regresamos. Ah, no, ya no. Bueno, les mando un abrazo y estamos en contacto. A sus órdenes. Hasta luego. En un día como hoy, 2 de octubre pero de 1968, se conmemora la represión del movimiento estudiantil, en la que miembros del ejército y la policía dispararon en contra de estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques. Vamos a, ya ahora sí llegaron nuestras invitadas deluxe. Vamos a saludar a Roxana López. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? A ver, andas por ahí. Ahí muy estamos bien, ya. Buenos días, ¿cómo están? Ay, Dios, tú tienes voz de comunicóloga, ¿eh? No. Mi querida Tricia Ortiz. Hola, Lalo. Se encarga ahí de romperla con las computadoras. No rompe las computadoras, ¿eh? No vayan a creer porque luego me la van a despachar por mi culpa. Y tampoco se trata de eso. Trix, pues qué gusto saludarte, compañera. Hola, Lalito, buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí ya listos para que nos hables de los proyectos que tenemos. Pero mi querida Clau, cuéntanos un poco sobre tu proyecto, más bien sobre el proyecto de Biblioparque en tu escuela. Cuéntanos de qué se trata eso. Sí, la verdad es algo que disfrutamos mucho. Por semana estamos yendo alrededor de 3-4 escuelas entre kinder, primaria y secundaria a ofrecer pláticas de bullying. Excelente. Y teatro guiñol a los niños. En este programa pues dividimos a los niños de kinder solamente teatro guiñol. Bueno, también hemos ido a algunas guarderías durante la época vacacional, ya que como las escuelas están cerradas, pues claro, nos damos el tiempo de visitar las guarderías. Y primero, segundo, tercero de primaria, ven teatro guiñol. Y cuarto, quinto y sexto de primaria, pláticas de bullying. También tenemos pues de derechos de los niños, valores y responsabilidad en redes sociales. Voy a empezar con bullying un poco. ¿Cómo llegar a la gente, a los niños, cuando se nos ha infestado de anuncios en la televisión de no hagas bullying porque si no se van a suicidar? O sea, cuestiones complicadas que si bien ejemplifica las consecuencias de hacer bullying, ya nos bombardean y ya no, nos tienen hartos. O sea, la cuestión es, ¿cómo vas a erradicar un fenómeno como el bullying llegando de alguna manera diferente? ¿Cuál es la estrategia de nosotros como Biblioparque para buscar que realmente el niño le llegue la plática y diga, ah, ok, ya no es lo que me están dice y dice en la tele, ya estoy harto de oír lo mismo, ya sé que es el bullying, ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos, Claudia? Bueno, mira, lo primero que les digo es que quiero que sea una retroalimentación, que tengo muchas cosas que aprender para llevarles a los demás niños de otras escuelas, entre ellas, pues, algunas experiencias. Pero también me voy por el lado de la parte legal. Claro. Un poquito, ¿verdad? De decirles que todos los actos, aunque sean pequeños, tienen consecuencias. Que eso no te lo dicen en la tele. No. O sea, se van más por el lado emocional de que las consecuencias que a futuro pueden tener, que puede ser un niño tímido en el futuro, que no puedes tener, desarrollar correctamente tus habilidades, pero no nos dicen eso. Me pareció importante que lo destacaras, ¿no? Sí, les comento, por ejemplo, que todos los... toda la mayoría tiene Facebook, tiene celular, si no es que todos los niños. Entonces les comento que es muy importante que ellos creen que ya con borrar una imagen o un mensaje o la llamada, piensan que no se realizó. Entonces no, todo se queda registrado en la línea telefónica, todos los mensajes entrantes, salientes, llamadas telefónicas entrantes, salientes. Claro. Y todas las imágenes que ellos suben, todos los mensajes ya se quedan en la red y ya son de dominio público. Entonces es muy importante que ellos consideren que tal vez molestar a una persona y dice no pasa nada, le digo sí, puede ser, pueden levantar una denuncia, el Ministerio Público puede darle seguimiento, aunque sean niños, hay una justicia, un tratamiento especial para menores, entonces no es tan fácil. Además, los papás son los que se hacen responsables de la mayoría de los actos de los menores. Hay un entonces fenómeno, podrían meter a sus papás en un problema muy grave. Hay un fenómeno llamado el ciberbullying. Sí. Que pues ya es muy fácil de descubrir, ¿no? Hay una policía cibernética que tú levantas una denuncia, no lo sabemos, por eso no lo hacemos, y tú levantas tu denuncia, a ver, día viernes 3 de octubre me estaban molestando en mi Facebook, y tan fácil como que la policía tiene las armas como para checarlo, y se hace justicia con los derechos de los niños. Claro, incluso aunque ellos no se lleven la computadora en la que el niño ingresa a Facebook, o sea, ellos lo ven muy imposible porque piensan que como son niños los actos no tienen consecuencias. Igual les menciono que un mal golpe podría ocasionar, claro, la muerte, no en el momento, a los días, podría ocasionar una la pérdida de a lo mejor de algún miembro, claro. No sé, les puede ocasionar un problema de salud para toda su vida. Entonces es importante que tomen conciencia de que todos los actos, aunque ellos sean niños, tienen consecuencias, pero no nada más ahorita, pueden tener consecuencias y dañarlos por el resto de su vida, tanto a ellos como a la víctima. También les menciono que las víctimas también tienen consecuencias, también tienen bajo rendimiento escolar, claro. También tienden a tener rechazo a cumplir normas. Por ejemplo, también tienden a desarrollar relaciones personales conflictivas a lo largo de toda su vida. Entonces es importante que no vean nada más que la víctima es el que tiene las consecuencias, sino también ellos como agresores. Claro. Teatro Guiñol. Me gusta mucho esta actividad a mí. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, en el Teatro Guiñol ya ideamos uno especial. Meli, que es la escritora especial de, un abrazo para mi de los cuentos de Guiñol. Desarrolla con tu ayuda, Lalo, uno sobre animales, para que los niños de guardería pues se vean un poco más entretenidos, les cause más fascinación ver a los animalitos que tenemos ahí con los títeres. También tenemos sobre la amistad, un Guiñol especial para primaria, que es sobre la amistad, que les enseña los valores, que los amigos no deben de pelear, que deben de ayudarse, deben de ser un equipo. También tenemos un Teatro Guiñol para que coman sanamente. Claro. Que es muy importante, porque luego cuando les ponemos el dibujito, te das cuenta que los niños dicen, no, dibuja el alimento que es saludable, y dibujan la pizza, sí. O el refresco con las papas y la hamburguesa. Entonces no dibujan las frutas porque no les gustan o porque a veces no las conocen. Pues sí son saludables, ¿no? Saludas a la enfermedad y a la muerte. Pues sí. Al final de cuentas son saludables, ¿no, Paco? Oye, ¿qué más me falta, mi querida Clau? ¿Alguna otra cosa que nos quisieras decir para irnos con las clasecitas de compu? Estas actividades también las realizamos durante las visitas guiadas. Igual si alguna escuela está interesada, si algún maestro quiere llevar a sus alumnos, ya sea que nosotros podamos visitar, pero también les podemos preparar muchas actividades durante la visita guiada, el recorrido, Guiñol, pláticas, alguna manualidad, con el apoyo de biblioteca y deportes también, para que conozcan las canchas, las disfruten, aprovechen los libros que hay en la biblioteca y todas las actividades que tenemos. No, hombre, muchísimas gracias, Claudia, por toda la información muy completa. Ahorita en el tercer bloque hablamos de los teléfonos y todo eso, si te parece. Claro que sí. Porque tenemos mucho más todavía, esto no acaba aquí. Clases de computación, Tricia, qué importante, ¿no? Es que la gente empiece a conocer esta herramienta que te vuelve quizá el doble de productivo que cuando tú escribes quizá con un lápiz, cuando escribes a mano, ¿no? Qué importante es que la gente ya tenga estas nociones. Sí, Lalo, así es. De hecho, hay muchas personas que llegan sin saber ni siquiera agarrar un ratón. Sí. Y con el paso del tiempo ellas mismas se sorprenden de que van aprendiendo a escribir en computadora, le pierden el miedo al teclado, al ratón, porque siempre está como que estereotipado de que los hijos le dicen a la mamá, ¿sabes qué, mamá? No la agarres porque la vas a descomponer. En verdad, yo lo que les comento es de que para eso están, echando a perder se aprende. Totalmente. Digo, claro que no. No le voy a echar agua, ni mucho menos, digo, echando a perder, picándole. Claro que no las echan a perder, pero sí, error tras error, aprenden. Echas a perder las cuestiones del software, que le picas alguna cosa que no es y demás cuestiones. O sea, pero eso es lo válido, ¿no? Yo sí. Cuando yo aprendí computación era lo que hacía. Yo tuve un maestro muy básico. Me enseñó la mecanografía, pero después, digo, eso no quiere decir que malo, sino que nada más llevé el curso de mecanografía con él. Y después, para manejar Word, Excel y todo este tipo de software, no conté con maestro. Aquí tú eres la maestra en nuestro biblioparque. La gente ya tiene a alguien a quien recurrir, alguien que además pues ha estudiado de eso. Y es decirles eso, ¿no, Tricia? Que vayan y aprovechen estas herramientas que les provees y que le provee el biblioparque a toda la gente de Saltillo, ¿no? Que además es gratis. Sí, de hecho sí, Lalo. O sea, yo lo que me he dado cuenta es de que la gente cuando llega con temor a escribir, basta con que ya le pierdan el temor y escriban un buen texto sin errores y de ahí ya. Ya de ahí ya se agarran Word, agarran Excel, que es al que más le temen todos por las fórmulas, por las gráficas, por combinar, centrar, poner bordes, hacer cheques. Ya pasando Excel, ya prácticamente ellos ya están listos. Fíjate, hay otra cosa muy padre que dijiste. la cuestión de los cheques, la cuestión, ahora voy a poner el caso de Hacienda, de los trámites para el pasaporte. Antes se realizaba a mano todo, la cita a mano, no pasa absolutamente nada. Ahorita México quiere formar parte de la cuestión del G20 y demás cuestiones económicas y tecnológicas, por eso tiene que estar al parejo de las grandes potencias, al menos en ese tipo de infraestructuras. Ahorita ya todo se hace por computadora, ¿no, Tricia? Sí, así es correcto, todo lo hacen por computadora, por medio de páginas, hojas, archivos adjuntos, todo ya, claro, es por computadora. Ya no es tan válido el déjame voy a la computadora y lo escaneo y luego lo paso, o sea, no, ya es como que todo directo lo haces ahí, lo metes, lo mandas y ya la información se queda grabada. Sí, eso es lo importante. Se archiva, está esto de la memoria y demás cuestiones, uh-huh, que hablaremos después de que regresemos nosotros del corte, porque ya estamos a prácticamente 40 segunditos de irnos a lo que será el siguiente corte, y después regresaremos para nuestro tercer bloque, donde ahora sí tocaremos un poco más a fondo, si te parece, Tricia, claro que los sí, programas que manejas para la enseñanza de la computación en nuestros biblioparques, bueno, sobre todo hablando en concreto de el norte, que es en el que estamos enfocados el día de hoy. Claro que sí, Lalito. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas. Salió un lector más, que es Paco Villalobos. Sí, señor. Entonces, ahí estaremos haciéndole un lugarcito. Bueno, pues ya está el buen... Vamos a invitar al Ángelo, digo, pues ya que pueda ir o no, pues ya es otra cosa. ¿Cómo ves, ¿verdad? Ángel? Pero pues ya... ¿Vas? Bueno, oye, claro. Oye, porque tenemos esta posibilidad de, además, ver estilos de... De lectura. O sea, esto es lo interesante del maratón, que la gente que va a estar leyendo, pues va a estar expuesta a que lo oigan, sin que esto suponga una presión, ni mucho menos. O sea, aquí el chiste es decirles que no se presionen a la hora que están leyendo, al contrario, que se lo tomen como, pues esto, lo bonito de la lectura. Pasa por varias etapas, como ya se habían mencionado anteriormente. Para el paciente oncológico hay un duelo anticipatorio. Uh-huh. ¿Qué quiere decir un duelo anticipatorio? Cuando él ya se empieza a dar cuenta que algo en su cuerpo empieza a emerger. Esto quiere decir que aparece un dolor físico. Claro. Es decir, la primera, vamos, etapa del duelo anticipatorio del paciente tanto oncológico como, vamos, con un paciente con cáncer. Uh-huh. Habla sobre sentimientos de rabia y de hostilidad contra el mundo. Híjole, es cuando... No. Qué difícil cuando tienes la rabia, la hostilidad, el coraje juntos. Y realmente ahí el paciente se siente como si el mundo fuera injusto con él, como si la vida realmente fuera injusto o injusta con él. Porque estos son sentimientos que te bloquean. Exacto. Son sentimientos que te convierten en una persona que realmente no eres. Pero es... Hay rosas también dan pan, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga moreno. Pensamiento, a ver si así despiertas del sueño que te tiene moreno, tu sentimiento. Las pintas de la lisura que gana, flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. recuerda que amanecen del pelo y rosas en la cara. Ay, rosa caminaba, la flor de la canela, derramaba licencia y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Se quedan solas en el medio del sendero. Déjala, déjala, déjala que se vaya pa'l monte. Déjala, déjala, déjala que se vaya. Dicen que el trago de día es mejor que el de la noche. Muchos montan en tranvía, no saben montar en coche. Muchos montan en tranvía, no saben montar en coche. Déjala, déjala, déjala que se vaya pa'l monte. Déjala, déjala, déjala que se vaya. Cuando tú sientas amor, verás color rosa los colores. Habrá miel en todos los sabores. Y amor en todo lo que es amor. Amor. La alguna manifestación. Ok, ya estamos de regreso. Bien, les decía que la CBS ha preferido guardar silencio sobre los detalles que aseguran y aseguran de que esta serie de MacGyver va a estar otra vez a la altura. Y pues que va a ser una reinvención de la serie de este joven de 20 años que va a ser reclutado en una organización clandestina en la que se utiliza su habilidad de manera un poco ortodoxa para resolver problemas y prevenir posibles desastres, que ya se conocía a MacGyver por sus pinzas famosas para resolver todo. Y a partir de esta época, en la revolución de la televisión y la programación, México estuvo sumamente influenciado por Estados Unidos, fue prácticamente el boom que llega aquí a nuestro país, y crecimos con toda esta influencia gringa a través de la música, a través de los programas, a través de las películas. Que en estos años de los 80 pues fueron sumamente importantes. Tristemente, bueno, yo no conocía la videocasetera hasta 1987, y eso era una beta mucho muy grande en la casa de los tíos, que ahí fue donde la vi por primera vez, una VHS Portland de una marca un poco rara. Y entre las películas habían algunas como Superman 1 y 2, Volver al Futuro, Top Gun, La Venganza de los Nerds, que esta película trata de una despedida de soltero. No, era más bien Porky's, la estoy confundiendo. Porky's, esta trataba de actividades de diversión nocturna de unos adolescentes durante el año de 1954, que ha tenido gran influencia en los guiones para las películas sobre adolescentes. Y pues en la subtrama los chicos espían a las chicas en los baños. De esto trata prácticamente esta película. Está despedida de soltero, Gremlins, entre ellas está Mad Max, Arma Mortal 1, etc. Esta década pues ha sido totalmente la mejor del milenio y de la historia del hombre, según se ha escuchado por ahí. Sin embargo, es una década de donde parte todo y que paulatinamente ha marcado cierto estilo en las generaciones que vinieron de ella y que actualmente la juventud vivió. En 1981, las películas más exitosas pues fue El Imperio Contraataca, la segunda parte de La Guerra de las Galaxias de George Lucas, Los Hermanos Caradura. Las canciones que se escucharon en ese año fue Call Me, que fue la que escuchamos hace un momento, Lady de Kenny Rogers, bueno, no es de él. El disco más vendido es The Wall de Pink Floyd. Lo de la moda era esos jeans, pantalones de mezclilla prelavada, que se hicieron la prenda unisex más popular del mercado. Se pone de moda el footing, el aeróbic, el squash y otros deportes para mantenerse en forma. ¿Qué sucesos importantes ocurrieron en esa década? Pues vámonos a Estados Unidos, donde Ronald Reagan, como el número 40, el presidente número 40 de Estados Unidos, en donde